Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos a esta mañana de sábado, donde como siempre te proponemos pasear por los 70, 80, 90, 2000 bandas icónicas y grupos que hicieron historia. Tenemos una temperatura de 13 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una mañana bastante fresca. Esperemos que asome el sol en algún momento. Y hoy tenemos un programa de todo. Tenemos hoy un espacio preparado para Ringo Starr, porque el día 7 de julio cumplió 82 años. Este ex integrante de los Beatles, con una gran trayectoria como solista, estaremos recordando un poco justamente la trayectoria de Ringo, su paso por los Beatles, y escuchando algunos temas de Ringo. Y también estaremos con una banda recordando a esta banda también clásica de los 80, se trata de Depeche Mode, porque un 8 de julio de 1961 nacía Andrew Leonard Fletcher, un integrante de esta banda icónica de los 80. También estaremos con ellos escuchando buenos temas de esta banda de Depeche Mode. Y por supuesto estaremos haciendo un breve homenaje a este gran locutor que fuera Cacho Fontana. Así que a propósito también de la semana que pasó, que fue el Día del Locutor, estaremos un poco viendo la gran trayectoria de Cacho y recordándolo brevemente aquí en el submarino. Te propongo entonces que comencemos a escuchar buena música de donde estés, del trabajo, de tu casa, haciendo fiaca tal vez, porque estas mañanas frescas dan para eso, los que pueden hacerlo, ¿no? Esto es el submarino, amigos, y comenzamos de esta manera. Oh, El Submarino, conducción Marco Sacconi. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Dark voice beside El Submarino, conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Once horas 23 minutos, amigos, en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sigue en 13 grados 6 décimas. Y empezamos a jugar. ¿Qué les parece en esta oportunidad? La propuesta no es un dúo musical, sino serán unas voces. Es un sketch cómico muy característico y muy visto, donde van a escuchar al gran Cala, a Calabró, por supuesto, acompañado de dos personas más. El misterio a develar, les voy a decir de qué se trata. Como pasó la semana, el 3 de julio, saben, fue el día del locutor, está relacionado con eso. Van a tener que, cuando quieras, Damián, ya lo ponemos en el aire, este audio en el cual van a tener que detectar o descubrir. Así que se morfaron el coche el otro día. No se lo aparte nadie. De Calabró, hay un gran locutor que está participando de este sketch junto a otro cómico que ya va a aparecer en escena, pero La idea es que descubran, jugamos entre todos, de quién es la voz de este gran locutor. Quería ir con un amigo. Es un picaflor. No es por eso. Quería ir con un amigo. ¿No se puede con otro muchacho? No se puede, Renato. No, es de pareja, ¿eh? Porque este José Ganzúa te abre un coche en 5 minutos. ¿Cualquier coche te abre? ¿Tiene una Ganzúa o qué? Pero ¿sabes lo que me estás diciendo, Renato? ¿Pero cómo voy a tolerar, permitir, ni siquiera imaginar? Pero porque es cerrajero de profesión, no te pero creo que... Pero eso sería un fraude, nosotros no estamos acostumbrados. Pero te pido que me dé la respuesta de las preguntas, eso lo contestamos por derecho. Pero si la respuesta no la sé tampoco. Bueno, eso es lógico. ¡Pedro! Si no tiene el libraco este, ¿sabes cómo se muere de hambre? Escuchame, yo leo las preguntas y abajo está la respuesta. Y entre paréntesis, a veces te metes en cada jardín que rompe todo. Escuchame. El otro día estabas hablando con Cassini y hablaba a él, le dabas el micrófono. Hablaba y él tenía su micrófono. Hay un número para enviar WhatsApp de texto audio, es el 1164-007047. Pero su profe, está bien, no entendí, Renato, Dios mío. ¿Qué hace por acá, loco? ¿Qué hace por acá? Me llamó un actor y decidimos encontrarnos acá para hablar de la rifa de actores, que quería una pequeña conferencia. Entonces me quería explicar hoy bien, entonces va... ¿Y vos qué tenés que ver con los actores? Yo nada, pero un aporte. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Viejo, muy bien. ¡Qué gusto de ver! ¡Pedro! ¡Mira quién está! ¡Grande! ¡Gran valor! De saludarte. Lo felicito. Hola. ¡Qué bien lo tenía de conocerlo! Renato, ¿lo conocías al señor? Sí, Semillita. A ver si descubrimos esa voz, a qué locutor pertenece, 1164-007047. Y de paso les recuerdo que estaremos homenajeando también al gran Cacho Fontana, recordando algunas publicidades que también hacía magistralmente, con una voz única. Se vino y quién lo va a conocer así, parece un ejecutivo. ¿Qué se visto como pero qué quiere por la calle venir disfrazado con el Fungi? Ese minguito Tarantela no me lo pierdo nunca. No es Tarantela, es Tinguitela. No, yo por el postre, como lo veo después de comer, por eso me lo pierdo. Está bien, bueno. No, Tinguitela. Qué gran programa hacía el Cala, ¿eh? Qué humor sano que hacía Cala. Bueno, seguimos escuchando buena música. Están a bordo, amigos del submarino. Tanto con él. Vamos, Mingo, todavía. Es hijo mío tuyo, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí. Si lo vemos siempre. Va, yo con él no, porque nos vemos acá en el bar, pero no me lo pierdo nunca, Mingo. Bueno, me alegro mucho. Está el país con él. Bueno, puedo salir hacia atrás. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Forever. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Blood on the wall. And when Monday comes round, there's a Los 70, 80, 90, El Submarino. Pero esto era un programa de radio, viejo, que daba la imaginación de la gente. Claro, y además hablaban de fútbol. Bueno, pero, de fútbol, acá no se acá habla también, como uno de Boca, otro de River, otro de Racing. Y estamos escuchando, amigos, aquí en El Submarino la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy, recordando un programa muy exitoso, cómico, el gran Calabró, acompañado en esta oportunidad por dos personas más. Otro gran cómico que ya habrán sacado de quién se trata, gran Minguito, Juan Carlos Altavista. Pero lo que queremos saber es la voz de qué locutor está acompañando a Calabró en este sketch cómico. ¿Quién es el locutor que lo acompaña en esta oportunidad? Porque hubo varios acompañantes de los sketch del Cala, estos sketch cómicos, recordábamos con Damián aquí, fueron varios, pero en esta oportunidad, acompañado por un locutor, queremos, a ver, entre todos descubrir de quién se trata. 1164 007047. Ese es otro. Ah, pero que son varios. Ya me parecía que uno solo no podía meter tantos éxitos. Porque hay otro que escribe Operación Jajá también. Es ese que me refiero yo, Gerardo Soforia. ¿Qué digo yo? No, vos estás hablando de la película. Ah, no, tenés razón. No, yo decía el otro, Gerardo Soforia. Gerardo Soforia, efectivamente. No le interesa el chiste, entonces. Dejémoslo ahí. Bueno, menos mal que el ruso no se chiva nunca, ¿no? Sí. ¿Cuándo se graba esto, amigo? ¿En los próximos días? En los próximos días. Fenómeno. ¿Lo aceptás? No, sí, no tengo inconveniente. Nico, qué raro que en radio no ha hecho nada. Usted que... El personaje de Mingo en radio. ¿En qué país vivís vos? ¿Por qué? Hice radio desde que era chiquito que hago radio. ¿No? Una de las cosas que más me gusta. Ya sé, Mingo, pero digo ahora que está en la web. Ahora estoy haciendo radio. Estoy en Radio Belgrano toda la mañana, de las 9:30 hasta la 1. Y a la tarde estás en Colonia, ¿no? Lo que pasa es que yo soy bancario. A las 9:30 salgo de casa. Me agarra justo en el subte. Bueno, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estoy en Colonia, de 2 a 4. Y sigo en el banco, Mingo. 7 horas corridas son. A esa hora estoy. Claro, es bancario usted. Sí. Con razón nunca me felicito a ningún bancario. No es mala voluntad, Mingo, es que no le escucha. No es mala voluntad. Rifa de actores. Está bien. Reunión de prensa. Está bien. Y vos encabezando, sí, todo. Sí, contá conmigo. Che, que está bien ese que hace de Rolo Puente en la para polémica. Para lo que me quedo... Esa es el ¿y qué hace de Rolo Puente? ¿Cómo el que hace de Rolo Puente? El que hace de Rolo Puente, el de Canó. El que hace Rolo Puente es Rolo Puente. Se llama Rolo Puente, el nombre de Rolo Puente. Entonces tiene más mérito, menos mérito ya, porque si... ¿Cómo menos mérito? Quiero decir, no, yo pensé que lo imitaba Rolo Puente. Pero no. 1164-007. A ver si descubren quién es el locutor que acompaña a Calabró en este sketch cómico. Me vas a explicar a mí lo que la cosa es. A él le vas a explicar. Cuando se hincha Pavanfield rompe todo, es el... No, Banfield no. Ferrocarril Oeste. Ferro. Sabía, o sea, que algo verde había. Ferrocarril Oeste. El Ferro. Bueno. Y otro que se pase es Sánchez. Sánchez rompe todo. Cuando empieza Sanatea, viste que empieza a hablar y no habla nada, no dice nada. Habla y no. Perdóname. Vuelvo a insistir, ¿qué lo tenés que explicar cómo es el personaje? Lo conocemos. Él lo pero conoce, yo también lo conozco, al personaje que hace Mario Sánchez. Sí, Mario Sánchez. Bueno, todo está Mario Sánchez. Que habla y no dice nada. No dice nada. Sí, exactamente. Y de gracia el tipo lo compone bien. Están todo muy bien. Les recuerdo, mientras tanto, que vamos a estar con el espacio Ringo Starr, recordando que Ringo cumplió este 7 de julio 82 años. El espacio de Depeche Mode. El negro. Y me dice Damián que ya los oyentes están adivinando. A algunos les cuesta un poquito, pero allí estamos, ¿eh? 11-64-00-7047, quien es el locutor que acompaña al Gran Cala en este sketch humorístico. Para emplomarme con lo que me está diciendo, le estoy explicando y... ¿Qué pasa que el público... Bueno, pero déjeme que le explique, el público... A ver si sabe quién es este. Y ahora seguimos escuchando buena música, amigos. Están a bordo del submarino. I remember walking round the court square sidewalks, looking in windows at things I couldn't want. There's Johnson's Hardware and Morgan's Jewelry and the Old Lee King. Apothecary, they were the little man, the little man. I go back now, the stores are empty, except an old Coke sign dated 1950. Boarded up like they never existed, but renovated and called historic districts. There goes the little man, there goes the little man. Now the court square's just a set of streets that people go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. Oh, the little man. Pumped your gas and he'd clean your glass. One cold rainy night he fixed your flat. New store came where you do it yourself, and you buy a lotto ticket and food off the shelf. Forget the little man, forget about that little man. He hung on there for a few more years. He couldn't sell Slurpees, he wouldn't sell beer. Now the bank rents a station to a man down the road, and they sell Velvet Elvis secondhand clothes. There goes the little man, there goes another little man. Now the court square's just a set of streets that people go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. Oh, the little man. Stores are lined up in a concrete strip. You can buy the whole world in just one trip. Save a penny cause it's jumbo size. They don't even realize they're killing the little man. Oh, the little man. And now the court square's just a set of streets that people go around, but they seldom think about the little man that built this town before the big money shut him down and killed the little man. little man. It wasn't long ago when I was a child, an old black man came with his mule and his plow. He broke the ground where we grew our garden, back before we'd all forgotten about the little man. The little man, long live the little man. God bless the little man. El submarino, conducción Marco Sacón. Él es Phil Collins, su subio. Now she don't even know. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos, en un día muy particular, 9 de julio. recordando esta gran fecha patria de nuestra independencia. Y también, qué increíble casualidad, ¿no? Hoy se cumpliría el 87 aniversario del nacimiento de la negra Mercedes Sosa, ¿eh? Cumpliría 87 años la gran Mercedes Sosa, y si hay una representante cantora por excelencia, que cantó todo, desde samba hasta temas con Charlie, temas de rock nacional, fue sin duda la Negra Sosa. Y a propósito de la Negra, les comento que hay un homenaje preparado para ella hoy en el nuevo Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte 525, Capital Federal. Y les comento un poco de qué se trata. El Ministerio de Cultura y la Fundación Mercedes Sosa invitan a celebrar a la cantora tucumana este sábado 9 de julio a las 19 horas en el nuevo Centro Cultural Borges, a 87 años de su nacimiento. Mercedes será recordada con 3 eventos culturales dedicados a su persona y obra. Su nieta, la cantante Araceli Matus, presentará su disco debut Matuseándose en el auditorio Astor Piazzolla. Además, se va a inaugurar la muestra fotográfica Mercedes por Pupeto Mastro Pascua, de Juan Pupeto, quien tuviera una larga relación profesional y de amistad con la Negra Sosa. En el marco de la celebración, el auditorio del tercer piso será bautizado con el nombre de Mercedes Sosa. Entonces, la entrada es libre y gratuita para quienes puedan o quieran ir a este evento en homenaje a la Negra Mercedes Sosa. Y justamente para el espacio nacional, he pensado algunos temas relacionados, obviamente, con lo que es la patria, ¿no? El nacimiento de la patria y las raíces nuestras de América, que sin duda alguna son indígenas también. Vamos a escuchar a la negra Mercedes Sosa en un tema muy particular, hablando como una especie de dialecto, de idioma indígena, si se quiere. Evidentemente es una lengua que será quechua, no sé bien, pero escúchenla con su gran voz, con su potencia, con su energía, cómo transmite en este tema que se llama Ñaré Bainolec. Luego seguimos con Jairo, otro tema también muy relacionado con los inicios de nuestra América, Indio Toba, un gran tema de Jairo. León Gieco, terminamos el espacio nacional con Hombres de Hierro. Amigos, los invito a escuchar el espacio nacional en este 9 de julio, aquí en El Submarino. Se acaba mi cara en el and attract me. I can be your contact. But what back is that my yaki? My yaki, yaki. Cuando Bainolec se levanta para luchar. Las armas no lo lastiman. Y sigue, sigue adelante. Adelante sigue yendo. Él es el jefe nuestro. Él es el jefe de nuestro pueblo. Él es el jefe de todos. Jefe de nuestro pueblo. Dueño antiguo de las flechas. Indio toba ya viniendo de la candalle, que tili peor espera y cahuazú chararay, vaikurta pena y a chiranesa pupu, guacara, guacara. Pinasta, wakara, wakara, pinasta, wakara, wakara, pinasta, wakara, wakara, pinasta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es de mi raza de jaguarete, de la América, de la América es de la América, de la América. Topa dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de yarara, guasupuyo, guara, el guarambo es mío. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toba. El guasucho y la escorzuela, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes, sombra de coctal y mueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena,

que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Hola, Renato. Tenía miedo que me fallara. Gran ¿yo? Valor. No, vos sabés que yo no fallo. Así que se morfaron el coche el otro día. No se lo dieron a nadie. ¿Cómo porque... se morfaron el coche? Me comentaron que no lo sacó nadie el coche. Claro, no lo sacó nadie. Bueno, pero eso no quiere decir que nos morfamos el coche. Sobre porque... eso te quería hablar. Escúchame, ¿qué posibilidad hay que yo vaya ahí a contestar las preguntas ahí en Show Fantástico? Bueno, pero tenés que venir con tu novia, jugar a los entretenimientos. No, pero ya sé, yo novia tengo mil, pero te quiero decir... Ya descubrieron el locutor que está acompañando al gran Cala. No, no se puede, Renato, no, es de pareja, ¿eh? En este sketch humorístico, ya varios oyentes se comunicaron a qué número 1164007047. Pero eso sería un fraude, nosotros no estamos acostumbrados. Escucha, pero te pido que me dé la respuesta de las preguntas, eso la contestamos por derecho. Pero si la respuesta no la sé tampoco. Bueno, eso no, eso es lógico. Pedro, si no tiene el libraco este, ¿sabes cómo se muere el diablo? Escuchame, yo leo las preguntas y abajo está la respuesta. Sí, entre paréntesis, a veces te metes en cada jardín que rompe todo. Escuchame. El otro día estabas hablando con Cassini y hablaba él, le dabas el micrófono, hablaba y él tenía su micrófono. Pero eso no le daba el micrófono. Pero un reflejo acondicionado, ¿viste? No, pero te di la cana que le dabas el... Pero por eso que te digo, cuando uno habla, si pone el micrófono... Pero él tenía el de él, por eso. Pero su profe... Está bien, no entendí, Renato, Dios mío. ¿Qué hace por acá, loco? ¿Qué hace por acá? Me llamó un actor y decidimos encontrarnos acá para hablar de la rifa de actores, que quería una pequeña... Entonces me quería explicar hoy bien, entonces va... ¿Y vos qué tenés que ver con los actores? Yo nada, pero un aporte. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Viejo, muy bien. Qué gusto de ver. ¡Pedro! ¡Mira quién está! ¡Grande! ¡Gran valor! De saludarte. Lo felicito. Hola. Qué ganas tenía de conocerlo. Renato, ¿lo conocías al señor? Sí, Semillita. Va. No, por favor. ¿Y qué hace de Semillita? Perdón. El señor es Juan Carlos Altavista. Semillita es mayor que yo, es otro tipo de cómico. Ahí justamente lo está presentando a este gran humorista que fue Juan Carlos Altavista, Minguito. Pero queremos saber ese locutor que acompaña a Alcala, a Calabró. ¿Cómo se llama? Y recordamos que en el sketch estuvieron varios locutores, participó también Antonio Carrizo. Tinguitela. No, yo por el postre. Como lo veo después de comer, por eso me imagino. Está bien, bueno. No, Tinguitela. Sí, Minguito Tinguitela. Qué éxito, Mingo. Qué éxito, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Vos sí que te metiste al país en el bolsillo. No, que no, la verdad. Sí, tanto con él. Vamos, Mingo, todavía. Es amigo mío tuyo, ¿no? Sí, ¿cómo? Lo vemos siempre. Va, yo con él no, porque nos vemos acá en el bar, pero no me lo pierdo nunca, Mingo. Bueno, me alegro mucho. Está el país con él. Bueno, puedo pensar que hace 3 meses no te junaba nadie. Mirá, la verdad. Yo no diría tanto, ¿por qué no le...? No, 3 meses no, porque yo trabajo desde que era chiquitito, así que... Sí, pero con la imitación de Menotti fue donde hiciste el golazo. Después de ahí... Explícale que es otro actor, explícale, por favor. Sí, yo no hago imitaciones, nunca hice imitaciones. Soy actor, interpreto un personaje y nada más. Las imitaciones las hacen otros actores que hacen imitaciones. No, pero en el caso de Zapag. Claro. Zapag hace la imitación de Menotti. Y ya está llegando, amigos, el espacio dedicado a The Pitch Mod. Polémica en el bar los jueves. Un 8 de julio del año 1961 nacía Andrew John Leonard Fletcher, un integrante de The Pitch Mod, esta gran banda de los años 80. En 1976 formó con Vince Clarke un dúo llamado No Romance en China. Ambos tenían casi la misma edad, 17 y 16 años. French Loop fue su nuevo grupo, que logró luego cambiar el nombre a Depeche Mode. La banda británica de música electrónica, formada en el año 1980, estaba constituida por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Luego de el debut del año 1981, Speak Spill en 1981, Clarke deja el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, que permaneció hasta el año 1995. Es una banda, sin duda, de Depeche Mode, que inició la música electrónica. Son los precursores también del uso de los sintetizadores. Vendieron más de 120 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en el grupo de música electrónica más exitoso de toda la historia. El nombre de Depeche Mode surge tras hojear una revista de moda francesa que se llamaba Depeche Mode, que es algo así o significa la manera apresurada de la moda. Esta revista, luego de unos años, comenta, ¿no?, los fundadores de esta revista, que nunca le hicieron juicio por el nombre que asumió la banda, porque realmente a ellos les servía comercialmente, porque era una gran publicidad, dado el éxito que tuvo Depeche Mode. Vamos a escuchar entonces, recordando a Depeche Mode, tres temas: Photographic, Strange Love y Personal Jesus. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Bright lights. Los sábados con todo, el submarino. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it? Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Y ahora sí, amigos, aquí en el Submarino, un pequeño, un breve homenaje a este gran locutor que fue, sin duda alguna, Cacho Fontana, quien hace muy poquito, el 5 de julio, nos dejaba a los 90 años de edad. ¿Qué decir de Cacho Fontana? Sin duda alguna, un ícono, un pionero en lo que se refiere a la locución radial todo lo que él vendía, lo vendía bien. Cada producto que ponía en su voz el énfasis adecuado para que la venta se realizara en una época donde eran los comienzos. Imagínense ustedes, no había internet, menos televisión por cable. Era todo a pulmón realmente. Hijo único de Antonio Palese y Nieves Filgueiras. De su primera mujer, la locutora Dora Palma, tuvo su hija Estela, nacida en el año 1955. Y durante 12 años fue pareja de la actriz Beba Vidar también, a quien abandonó por la modelo Liliana Caldini, quien falleciera también el día anterior, creo, que Cacho Fontana, casualmente, ¿no? La trayectoria de Cacho fue realmente impresionante. Se inició animando las noches del cabaret Chantecler y en el Tango Bar, invitado por su compañero de trabajo y presentador Jorge Loguarro, que se dedicó luego al teatro con el nombre artístico de Carlos Carella. En radio se incorporó por primera vez en el año 1950 como locutor suplente contratado por Julio César Barton, relator de los radioteatros de la radio. Reemplazó a Jaime Fontsarabia. Le contamos a los millennials, tal vez a los más jóvenes, que el radioteatro era el momento esperado, ¿no?, por las familias cuando todavía no estaba la televisión. En las casas, el radioteatro era juntar a la familia para escuchar esas obras magistrales que se hacían por la radio en Argentina. Programas de televisión que hizo Cacho. Bueno, Fontana Show durante 16 temporadas consecutivas, con la colaboración de las locutoras María Esther Viñola, Rina Morán, guiones de Alberto Migré, Hugo Moser, Abel Santa Cruz, Miguel Coronato Paz, entre otros. Hizo famoso el programa de preguntas y respuestas Odol Pregunta. ¿Se acuerdan el muy pequeño Claudio María Domínguez, que luego más en estos días se dedica, digamos, a la parte espiritual, pero en esa época, ¿qué cabeza que tenía? Sabía de todo, y ese programa realmente era muy visto en la televisión de Argentina. Premios que ganó Cacho, infinidad, pero por ejemplo 14 Martín Fierros, otorgados por Aptra, uno a la trayectoria. Obtuvo el premio Conex de Platino, otorgado por la Fundación Conex, y el premio Ondas Español. Vamos a hacerle un pequeño homenaje y preparé dos publicidades de Cacho. La primera, Mr. T en Terra Uzi, año 1986. Y la que sigue, preparamos una de YPF, año 1980, allí junto a este gran personaje, esta gran personita que fue Clemente. Escúchenlas, por favor. Este es el momento de homenaje al gran Cacho Fontana. Me está esperando Mr. T. Hola, Mr. T, ¿cómo está? Lo felicito. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas. Y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajor Starrabuzzi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. ¿Puedo pasar el aviso, Mr. T? ¡Cállate, loco! ¿O por qué creen que me llaman Mr. T? YPF es energía opulenta. Es

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y ahora sí, amigos, llega el momento, aquí en el submarino, de homenajear a Ringo Starr, que en el 7 de julio cumplió 82 años. Ringo Starr, nacido un 7 de julio de 1940 en Liverpool, músico, cantante, compositor y actor británico, baterista, ex baterista de los Beatles. Antes de formar parte de los Beatles, Ringo fue parte de Rory Stewart and the Hurricanes. Tras la separación de los Beatles en el año 1970, Ringo comienza su carrera como solista. En el otoño de 1960, Ringo, junto a Rory Stewart y The Hurricanes, grupo muy popular de Liverpool, tocó en Hamburgo, Alemania. Allí conoce a los Beatles y en varias ocasiones sustituyó a Pete Best en la batería. El 14 de agosto de 1962, y por una propuesta de John Lennon, se une a los Beatles definitivamente como baterista. Cosa que no le fue nada sencilla, porque tuvo algunos encontronazos con los seguidores del ex baterista Pete Best, hasta que realmente se afirmó Ringo en su posición como baterista de los Beatles. Y recordemos entonces, a partir del año 1970 comienza su gran carrera como solista. Vamos a escuchar de Ringo Starr y recordando, homenajeándolo en este cumpleaños 82 de Ringo, tres temas. El primero, No vengo fácil. Seguimos con Nunca sin ti. Y terminamos con Tú tienes 16. Espacio Ringo Starr en el aire. Don't care. El Submarino, conducción Marco Sacconi. You played a beautiful melody. los 70, 80, 90, El Submarino. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Hola, Renato. Tenía miedo que me fallara. Gran ¿yo? Valor. No, vos sabés que yo no fallé. Así que se morfaron el coche el otro día. No se lo dieron a nadie. ¿Cómo se morfaron el coche? Me comentaron que no lo sacó nadie el coche. Claro, no lo sacó nadie. Bueno, pero eso no quiere decir que nos morfamos el coche. Sobre eso te quería hablar. Escúchame, ¿qué posibilidad hay que yo vaya ahí a contestar las preguntas ahí en Show Fantástico? Bueno, pero tenés que venir con tu novia, jugar a los entretenimientos. No, pero ya sé, yo novia tengo mil, pero te quiero decir... Y ahora sí, amigos, llega el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy, recordando... Te abre un coche en 5 minutos. Cualquier coche. Escuchando estas voces, este sketch humorístico con el gran Cala. Tolerar, permitir, ni siquiera imaginar. Participando allí también Juan Carlos Altavista, este gran cómico y humorista que fue Minguito. Pero estábamos jugando con el nombre de ese locutor que acompaña a Cala. En este caso, en esta oportunidad, se trataba, por supuesto, de Fernando Bravo. Un gran locutor argentino que creció y pasó su juventud en San Pedro, donde dio los primeros pasos de su carrera participando en transmisiones locales de automovilismo. Graduado en el ICER en el año 1969, comenzó su recorrido laboral en los medios como locutor en Radio Argentina, Radio del Pueblo, AM1350, Radio Belgrano, Radio Antártida, AM1190 y Radio El Mundo, entre otras tantas. Y por supuesto también su gran trayectoria televisiva, entre los que podemos nombrar La Campana de Cristal, Dame tu mano, en Copa Libertadores, tuvo también la presentación de Mundial de México 70, en Canal 7 El Mundo del Espectáculo, Alta Tensión, Falta el Título, 60 Minutos, Mesa de Noticias, Bueno, impresionante la carrera de Fernando Bravo, y también haciendo alusión un poco a todo lo que fue la semana anterior, que fue el Día del Locutor. Gracias a todos por haber participado en esta consigna del día de hoy. Gracias Mari, Cristian, David, Gaby, María, Carmen, a todos por estar del otro lado como siempre. Gracias Damián en los controles. Y yo me despido de ustedes hasta el sábado próximo, Dios mediante. Que la pasen lindo, que tengan un excelente fin de semana. Esto fue El Submarino. Los sábados con todo.